días, querido Radio Escuchas. Este es tu programa Entre Décadas. Yo soy Cristian González y mi compañera Nailea Mojica. Muy buenos días. Hoy su radio revista estará interesante y variada, donde podrás aprender, disfrutar, relajarte, pero sobre todo conocer más de nuestro país. Tu mágico pelo, mis manos me tiemblan si toco tu cuerpo. Nuestras costumbres las vivimos día a día, minuto a minuto. Esto es A Diario con los Salvadoreños. Entérate, la sección que te mantiene informado de todo el acontecer cultural. Todo lo que has escuchado tiene su origen. Te lo contamos aquí en Letras para el Recuerdo. Esta es tu sección, Lo que no sabías. Esta es tu sección, No olvides tus raíces. Pupusa, trompo, tamales, capirucho, yuca frita con pepeshka, escondelero, el carbonero, mango twist. Esta es tu sección, Rescate Cultural. Danza, teatro, pintura, Entre Décadas te invita a Cuéntanos tu Arte. Gracias por mantenerse en sintonía de nuevo con nosotros. Comenzamos este programa. En esta ocasión estaremos conversando con un invitado muy especial. Su nombre es Mauricio Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí bien, dando una vueltecita por aquí. ¡Ay, que me alegro! Pues en esta ocasión lo traemos a Mauricio porque él nos va a contar su experiencia en diversas ramas del canto, ¿verdad? Sí, así es. He estado en varios coros y en muchas presentaciones. Claro, me estabas comentando antes de la entrevista que tú perteneces al coro Vox Aurea. Lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí, así. Vale, contame tu experiencia en ese coro. Este coro es bastante joven a comparación de la historia de los coros de aquí en El Salvador. Y la experiencia es bastante buena porque estás trabajando con jóvenes y no es como que te vas a ir a aburrir o algo así. O sea, es como que más divertido estar solo con jóvenes y divirtiéndote, haciéndote lo que te gusta. ¿Y cómo fue que tú llegaste a formar parte de este coro? Pues yo comencé a estudiar música y fue como que había una materia que era canto coral. Entonces ahí fue cuando me introdujeron al canto y ahí yo seguí. ¡Ay, qué bien! ¿Y a la hora de cantar sentís alguna presión de parte de las personas que te dirigen? No, presión alguna, no, como todo es ensayado, todo es preparado, entonces ya se tiene como unos lineamientos que uno ya sabe qué es lo que va a hacer. Pero los nervios me imagino que siempre están ahí. Sí, los nervios siempre están, eso no se puede evitar, pero ya es como que estás más seguro de lo que vas a hacer. Pero bien, gracias Mauricio, créeme que ha sido un encanto tenerte acá, aparte de ser mi invitado, sos un gran amigo mío, así que ahí esperamos, ¿verdad?, que sigas cosechando frutos ahí en el coro, y pues a nuestros radios escuchen, ¿verdad?, que se motiven, que si ya sea el teatro, el canto, pues que lo hagan. Gracias por invitarme, y ya sabes, cuando necesites, ahí está. Chévere, pues gracias. Entonces, esto fue su segmento Cuéntanos tu Arte. Así que muchas gracias y los esperamos en la próxima transmisión. Bien amigos, eso fue Entre Décadas. Esperamos que hayan aprendido mucho y que tengan más conocimientos de nuestro pulgarcito de América. Se despide de ustedes Nailea Mojica. Y no olvides sintonizarnos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Soy Cristian González, hasta la próxima. Adiós. Cada noche, cada mañana que amanezco solo en la cama, me pongo a pensar en ti. Tú me haces feliz. Si yo no me hubiera tenido que ir, me hubiera acostado entre tus brazos, hubiera besado tus lindos labios. Filosofía de amor, te quiero. Filosofía de amor, te amo. Filosofía de amor, te lo digo. Filosofía de amor. Que tu mirada me envuelva de poesía y que me sienta volver a nacer. Cada sonrisa un nuevo amanecer. Tú, tú, la que guía mi vida, la que me deja sin saliva de tanto hablar de ti, de tanto hablar de ti, de tanto pensar en ti, no tenerte junto a mí. Si no sientes lo mismo, dímelo. Puedo comprender, pero aún en la distancia yo siempre te voy a querer. Voy a llenarte de besos telepáticos y voy a ser vudú con tu retrato. Que tú me sigas sintiendo donde estés, que me sigas amando como ayer. Quiero volver a verte como el primer día, que tu mirada me envuelva de poesía y que me sienta volver a nacer. Cada sonrisa un nuevo amanecer. Yo no sé qué hora son en el paraíso. Solo